así es, en homenaje a la memoria de quien fue presidente de la República Oriental del Uruguay, Pepe Mujica, en homenaje a este gran hombre, gran uruguayo, gran latinoamericano, gran político, un hombre que expresó los valores de la democracia con una nitidez absoluta, en una vida muy fructífera desde el punto de vista de lo que le tocó vivir, con las luces, con las sombras que siempre recorren la vida de las personas, pero por sobre todas las cosas con la luz que él supo encontrar frente a incluso dificultades muy grandes para darle a su país, sobre todas las cosas, un camino de respeto, de un camino democrático que cimentara los principales valores que la democracia entraña, partiendo por supuesto siempre del propio ejemplo de él, con una vida muy austera y de una decencia y de una honestidad absoluta que por supuesto lo transforma en un político ejemplar.